Son las 5 con 57 minutos. Tan señorial como el río que lleva su nombre. Sintoniza los 92.5 FM y serás parte de nuestra familia. Radio Madre de Dios. Ayer, hoy y siempre. La radio de tu vida. No te vayas, sigue en compañía de la emisora de Cana, Radio Madre de Dios, la radio de tu vida. De la chacra a la mesa. Cultivemos y tomemos lo que la selva nos da. Hoy hablaremos sobre el aguaje y la cocona. ¿Sabías que nuestra superfruta amazónica ya es conocida a nivel internacional? Sí. En muchos artículos académicos, al aguaje le llaman el árbol de la vida. Su fruto tiene mucha vitamina C y sobre todo mucho calcio. Es decir, fortalece nuestros huesos y también nos hace vernos más jóvenes y radiantes. La cocona también es muy saludable y nutritiva, pues ayuda a bajar el colesterol, el ácido úrico y la glucosa en sangre. Además, con sus hojas maceradas, puedes cicatrizar las heridas. El aguaje y la cocona son dos superalimentos que ya consumían nuestros abuelos y no debemos perder. La selva es fuente de vida. Cuidemos de ella. Nuestra Amazonía, nuestra salud. Proyecto de Seguridad Alimentaria para Comunidades Vulnerables de la Amazonía Peruana, ejecutado por el CAP y Cáritas, con el apoyo de Pórticos. ¿Quieres sacarle mayor rendimiento a tu negocio? Anúncialo en la emisora de Cana, Radio Madre de Dios. Precios económicos y la propuesta publicitaria que necesitas. La encuentras aquí, en las instalaciones del antiguo Cine Madre de Dios. Visítanos y da a conocer tu negocio a través de la frecuencia de mayor trayectoria y credibilidad de toda la región. Radio Madre de Dios, la radio de todos, la radio de tu vida. Bien, amigos, vamos ahora ya sobre las 9 de la mañana con 19 minutos, ya 9:19 en todo el Perú, agradablemente con ustedes, a través de las frecuencias de Madre de Dios, la radio grande, la radio hecha para usted, la radio de tu vida. Transmitimos desde la ciudad de Puerto Maldonado, en Perú. Hola amigos, buenos días para todos. Llegando ya hasta ustedes a través de las frecuencias de Madre de Dios. La radio grande, la radio hecha para usted. La radio de tu vida. Para llevar adelante la programación correspondiente a las siguientes 4 horas. Estaremos en las 3 primeras con la revista de la mañana a capela en la radio de tu vida. Y en la siguiente, ya al mediodía, estaremos con artistas y canciones del Perú. Buenos días para todos, iremos ya a nuestro saludo musical para hoy. muerto mi abuelo, ay, ay, ay. Ya se ha muerto mi abuelo, ay, ay, ay. Tomando masato, ay, ay, ay. Tomando masato, ay, ay, ay. Vayas, sigue en compañía de la emisora de Cana, Radio Madre de Dios, la radio de tu vida. En Comercial Mallorca, tus sueños son nuestro motor para seguir adelante. Te brindamos motos 100% eficientes y con una calidad y tecnología insuperable. Adquirir una moto Honda significa que estás respaldado por una marca líder en el mundo, con el mejor servicio técnico y repuestos originales. Por esta y muchas razones, tu inversión está garantizada. Comercial Mallorca, 57 años creciendo junto a nuestra región. Te esperamos en nuestros tres locales. Para ti que eres exigente y te gusta vestir a la moda, en Super Sport tenemos exclusivos modelos en prendas de vestir, camisas, pantalones, polos, zapatos para él y para ella, zapatillas, sandalias, blusas, y a la hora de vestir hay que hablar con los que saben. En Super Sport encuentras de todo y para todos. Toda una línea exclusiva de artículos deportivos, juguetes, peluches, todo lo que buscas lo encuentras aquí en Super Sport, con la más agradable atención. Super Sport, calidad, garantía y economía. Avenida 2 de Mayo, 355. Ahora, en Puerto Maldonado, José Talla, odontología especializada. La solución definitiva a tus problemas dentales. Endodoncia en una sola sesión con láser, blanqueamiento dental, ortodoncia fija con brackets. Somos especialistas en implantes dentales, aplicando técnicas avanzadas y de última generación. También contamos con la esteticista brasilera Virginia Sánchez, con productos y procedimientos brasileños como Hidrapen, puntas de diamante, crío, radiofrecuencia, lipoláser, cámara LED y mucho más. José Talla, odontología especializada, y la esteticista Virginia Sánchez los esperan en la avenida León Velarde, 549, frente a Topitov. ¿Qué entendemos por derechos individuales y colectivos en los pueblos indígenas? Los pueblos indígenas tienen derechos individuales, es decir, que protegen a cada individuo o persona por separado, como el derecho a la vida, a la igualdad, a la salud, a la educación, a la justicia, a elegir, a la participación y a la propiedad. Además, tienen derechos colectivos, que son derechos especiales que protegen a un grupo de personas o colectivo. Se establecen colectivamente porque los derechos humanos individuales son insuficientes para proteger a ese grupo de personas. Un ejemplo es el derecho a la identidad cultural, al territorio, a la autoorganización, a la salud y educación intercultural. Este material fue producido por Cáritas Madre de Dios, con el apoyo de Cáritas Española. Se alquila. Amplia vivienda ubicada en el Jirón Puno, Manzana 1-N. Suflote 7A, con un área total de 309.40 metros cuadrados y área construida de 128 metros cuadrados. En buenas condiciones, consta de sala comedor, cocina completa, una habitación principal con baño incluido, dos habitaciones secundarias, un baño completo, lavandería con patio interior, área para personas de servicio y o mini departamento con ingreso independiente y acceso al interior de la casa, el cual cuenta con un dormitorio, baño propio y sala de estar aledaña, un área de parqueo techado y muro perimétrico que rodea la vivienda por el Jirón Puno y Jirón Amazonas. Llamar al 971-070570. Cuidar de nuestra casa común es nuestra misión. Asumamos el compromiso por la vida y esperanza de los pueblos. ¿Qué nos enseñan los pueblos indígenas en el cuidado de la casa común? El equilibrio y la reciprocidad son la clave. No somos dueños de la tierra, somos parte de ella. Toda la creación tiene espíritu, vida y derechos. Debemos escuchar el grito de esta creación. Compartimos los sueños comunitarios de los pueblos indígenas y ancestrales. Queremos preservar la riqueza cultural y la biodiversidad, construyendo una iglesia con rostro amazónico. La lucha por cuidar y proteger la casa común es nuestra misión. Unámonos por la Amazonía y sus pueblos. Producción realizada por la Repam Perú, las radios de los vicariatos de la Ceiba y el CAP con el apoyo de Desarrollo y Paz. Tus derechos son universales y si eres una persona extranjera viviendo en Perú, infórmate de tus deberes y derechos. Conoce las leyes que tenemos en el Perú. Busca asistencia y orientación en Cáritas Madre de Dios. Comunícate al 992-214-731. Proyecto impulsado por Cáritas Madre de Dios y ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Tu causa es mi causa. Buenas tardes. ¿Cómo lo puedo ayudar? Me gustaría enviar este paquete a Madre de Dios, por favor. ¿Qué contiene? Es un paquete un poco frágil, pero seguro resistirá el camino. Es una niña de 15 años. Para algunas personas, las mujeres son solo un paquete. En 2021, más de 130 mujeres fueron trasladadas a Madre de Dios para ser esclavizadas. Ellas son víctimas de la trata de personas, las mafias, la minería ilegal y, sobre todo, de la indiferencia. No las olvides y trata de verlas. Denuncia la trata de personas llamando al 1818. Este es un mensaje de CHS Alternativo, financiado con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. A ver, el otro piececito. Muy bien, listo. Ahora nos vamos a parar con mucho cuidado. Me encanta cuando me hablas así, pero no estoy tan vieja, ¿oíste? Lo sé, abuelita. Tú sigues fuerte como un roble. Pero me encanta consentirte. ¿Por qué eres tan dulce conmigo? Abuela, ¿cómo no serlo? Si tú cuidaste de mí en mi niñez y con mucho amor me ayudaste a levantarme tantas veces. Créeme que siempre fue un placer, mijo. Contigo y con todos mis nietos. Igual, para mí es todo un placer darte un poco del amor que tú siempre nos diste. Los ojos de mi madre son la máxima expresión de la belleza. Los adultos mayores han estado allí cuando tú más lo has necesitado. Hoy debemos brindarles el respeto y el amor que también se merecen. Un mensaje de la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho. Son las 6:00 en punto. Un pueblo informado es un pueblo en desarrollo. Radio Madre de Dios presenta el primero de la región. Bienvenidos.